cuando diga su nombre, a su presencia me vaya. Que cuando diga su nombre, a su presencia me vaya. Por los olivos de tu soñar, vendré al amor del carnaval. Y al corazón con albahaca, desnudo y diablo lo he de mojar. Y al corazón con albahaca, desnudo y diablo lo he de mojar. 6 minutitos para las 11 de la mañana ya en la República Argentina, y tempranito hablábamos, Marta, ¿no?, de Libre Voz, que va a estar presentando este día viernes en el Nuevo Teatro Provincial Víctor María Cáceres este trabajo que habla de los 20 años, que en realidad son 22, ¿no? Nicolás Carrión, que está con nosotros ya visitándonos. ¿Cómo te va? Bueno, buen día, gracias por la invitación a venir una vez más aquí. Sé que esta es una casa muy cálida para todos los cantores populares, porque Nacional debe ser la radio más federalista que hay en el país, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando uno tiene la posibilidad de venir a acercarse y contar a través de estos micrófonos lo que uno está haciendo, nos hace bien saber que llega a mucha gente, sobre todo en el interior también, ¿no? Y bueno, estos 22 años, que en realidad ese es el tiempo de vida que tiene Libre Voz, pero que nosotros lo hemos condensado en un disco que se llama 20 años, Libre Voz 20 años. Es un homenaje a ese repertorio que empezó utilizando Libre Voz allá en el año 88, cuando se crea el grupo, con Miguel Mercado como primer tenor, con Carlos Nieto Ortiz como segundo tenor, con Alfredo Romero y Camilo Mata como barítonos. Y bueno, después el grupo ha seguido su camino, hubo modificaciones, ingresos, cambios y demás, no muchos, pero ha tenido cambios. Y bueno, durante todo este tiempo hubo 4 grabaciones, son 4 trabajos discográficos que tiene Libre Voz, y como muchos amigos, algunos se han quedado sin el primer, a uno le falta el primer disco, a otro le falta el segundo disco, otro me dice que no se ha conseguido ya del tercero. Entonces optamos por hacer una recopilación, algunos de los temas que son más o menos representativos del grupo, y condensar en un trabajo que, como te digo, se llama 20 años y que tiene 20 temas. Hemos extraído 5 temas de cada uno de los discos anteriores, y que los vamos a mostrar a la gente el día viernes en el Teatro Provincial a partir de las 10 de la noche. Bueno, qué momento, ¿no? Van a tener ahí, y lógicamente la gente los va a ir a ver, porque bueno, son un grupo, como decís vos, Nicolás, con muchos años, con mucha trayectoria, y que ha estado en los grandes escenarios del país, ¿no? Mira, yo soy un eterno agradecido a esto que nos ha dado la música, o que me ha dado, digamos, la música, ¿no? Posibilidad de subir a escenarios que en mi vida había pensado, o conocer lugares que por las mías no lo hubiera podido hacer. Bueno, Libre Voz me da unas satisfacciones grandes, y supongo que el otro chango también. El Libre Voz es un grupo muy especial, muy muy de familia. Aquí están involucrados esposas, hijos, familia, sí, digamos, ¿no? sí. Y es muy muy bueno eso. Cosas que se ven reflejadas. Nosotros nos reunimos periódicamente, qué sé yo, una vez, dos veces al mes, con toda la familia. Compartimos asado. Se ha hecho ya una hermosa costumbre la chaya en lo de Camilo, donde estamos todos. Bueno, en fin, todo ese tipo de cosas que encierra hoy en día Libre Voz, ¿no? Y que muchos amigos saben, y que son los que de alguna manera nos apoyan en los proyectos, colaboran, nos ayudan cuando se trata de cosas como esta, ¿no? Eventos que uno tiene que organizar, que alguien te da una mano con la venta de entradas, otro te da la mano con, qué sé yo, con la difusión del espectáculo, invitan amigos, es decir, vos sabés que en esto la publicidad boca a boca es muy importante. Y bueno, esos amigos nuestros nos ayudan de esa manera, ¿no? Además, justo nosotros nos habíamos tomado un recreo, por así decirlo, el fin de semana, porque claro, hubo que viajar a Buenos Aires, a actuar y demás. Entonces como que nos sacaba de la tarea del esta, contexto, justamente. Claro, de difundir. Venían preparándolo. Estaba programado en otra fecha, ¿no? La presentación esta. Esto estaba previsto para el 14. Para el 14. Hubo problemas con la duplicación de los discos, entonces. No llegaron en la fecha que ellos nos habían prometido. Hubo un problema técnico en la empresa. Sí, se quemaron unos equipos, una cosa, una historia media complicada, donde nos afectó no tan solo a nosotros, sino a varias producciones que tenían que haber estado a nivel nacional. Ustedes querían hacer este encuentro con el disco en la mano. Con el disco en la mano, exactamente. Entonces, cuando esta gente el día 10 me llama y me dice: Negro, no llegamos con el disco porque tengo tal y tal y tal problema. Entonces, dejamos justamente la posibilidad de pasarlo para más adelante, no muy lejos, porque también tenía que ver el tema de la disponibilidad de fecha del teatro. Sí, claro. Así que bueno, Pedro Agos, con muy buen criterio, nos dio, también ponen mucho de parte de ellos, la gente del teatro, nos propuso el día 28, así que ahí está. Con todo listo para... Con todo preparado. Bueno, ayer hablando... Hoy ya probamos sonido, todo para que quede listo para mañana. Para mañana. Ayer hablando, bueno, era uno de los motivos también por los que no se quedaban en Buenos Aires, ¿no? Era justamente por llegar al tiempo y llegar, varias tareas que quedaron pendientes. Que era, para nosotros era fundamental estar aquí por el tema de... Si bien es cierto que quedarte en Buenos Aires a participar de un programa como el de Tinelli no se da todos los días, ¿no? Pero bueno, había que priorizar cosas. Si bien es cierto que aquello te da chapa y demás, pero al no tener la certeza de que íbamos a cantar un tema solo, como pasó obviamente después, ya con como se dice, sí, con el diario del lunes, no quedaron, ya hay otra la opinión. Menos pero, mal. Pero bueno, hubiera sido interesante. O sea que siempre es bueno conocer el trasfondo de ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a medios locales, ¿cierto? Cuando uno va para esos lugares donde se concentra tanto poder... Es otro público también, otro público. Además, están pensados, todo ese tipo de programas están pensados para el gran público de Buenos Aires. Claro. Las encuestas, las mediciones de las agencias que te dicen que tal el programa tuvo tanto el rating y demás. Pero este hecho se remite nada más que a Buenos Aires. Porque, por ejemplo, antes yo veía el tema de, qué sé yo, Canal 7, que era un poco la cenicienta de todo esto. Pero Canal 7 en el interior del país es un canal muy visto y los programas se condicen más con la idiosincrasia de la gente del interior. Del interior. Otro, que estos programas que, bueno, es para la gente de Buenos Aires. Para la gente que está en el... ¿Te imaginas quién me puede interesar a mí en San Agata de la vida de Guido Zuller, por o de Ricardo Ford, que ahora está ahí, que están todos los canales. Pero es lo mismo que a ellos, ¿no? Los porteños se hacen todo en base a ellos, al gusto popular, ¿no? Porque... Y además, no olvides que los sponsors que tienen, son de ahí, claro. Por la plata, entonces... Si uno pone la plata, pero la experiencia del bicentenario, la experiencia de ustedes en La Rioja, increíble, que fue realmente. O sea, que yo en broma dije algo que después decir qué varo, ¿no? Que uno pueda bromear de esa manera, ¿no? Dije, era tanta la gente que había el día sábado. Claro, es bueno que vos nos contés, porque nosotros lo veíamos sábado, todos en televisión, ¿no? Entonces. De todos modos, ustedes tienen un panorama más amplio. Que yo. ¿Por qué? Porque ustedes veían a través de 10 cámaras disponibles. Exacto. Entonces, el alcance mío era relativo, porque estábamos ahí, si bien es cierto, en el lugar. Pero acotado justamente el tema de la visibilidad. Al espacio, Porque te digo, era un mundo de gente. Hablan 1 millón el día sábado, el día domingo un poco más y el día lunes fue 6 millones, según dicen. 6 millones entre los 4 días. Sí. Espectacular todo eso. Aparte de lo que se realizó, ¿no? Además, se ha hecho con esfuerzo, digamos. Más allá de las críticas que siempre va a haber, siempre va a haber, sí. Por ejemplo, el stand donde se mostraba un audiovisual, que era el de La Rioja. Están relativamente chico, digo chico, ¿por qué? Porque te das cuenta que la gente lo superaba largamente en ese afán de entrar y ver y ver Talampaya y ver imágenes de esta reedición de la expedición Celada y Dávila, de muestras que tienen que ver con teleras del interior, con alfarero, con paisaje de La Rioja, con las propuestas turísticas y demás. Entonces, Y La Rioja tiene su presencia, yo creo que ya histórica, ya forma parte del folclore. A nosotros, por ejemplo, en la calle, la gente, había unos que te preguntaban si lo habías llevado a Carlos, y otros decían, no, no lo traigo. Bueno, eso también forma parte de ese folclore. Y claro, en algunos casos vos también contestás de la misma forma, en broma y demás, porque fue muy muy lindo. Además, te das cuenta, yo decir, las cosas que pasan. Había no sé cuánta gente en la calle, íbamos caminando más o menos rápido para llegar a la esquina de Venezuela y Avenida 9 de Julio, que es donde empezábamos el desfile, y me encuentro con un matrimonio, una prima mía que hacía más de 15 años que no veía, que no vive en Buenos Aires, vive en La Plata. En ese tumulto de gente. En ese marimando de gente me lo encontré. Increíble. Y después un amigo de la infancia que me gritó en el medio del desfile de un costa, que salí del desfile para saludarlo, de la época de Rosario, cuando yo vivía en Rosario, también. Mirá, que no lo conocí en el primer momento, porque claro, hace más de 30 años, claro. Y hoy un tipo grande, con muchos kilos de más como yo. Con no, pero se ve que vos también, porque él te reconoció. Te ubicó, pero bueno, qué experiencia. Bueno, son las cosas. Además, creo que fue interesante cómo se enfocó esto, la convocatoria de los artistas populares que se propusieron desde el escenario mayor. Creo que bárbaro, muy bien. Pablo Milanés, excelente. Jaime Ross, excelente. Gilberto Gil. Bueno, lo de León Gieco también, ¿no? Lo de Gieco, noche, fue domingo con esos chicos, ¿no? Lo de Gieco, increíble, realmente. Ese es un trabajo que yo creo que muchos artistas, que se dicen artistas populares, debieran ver. Mira, hay que mirar al costado, hay que mirar qué es lo que tenemos al costado, no solamente al frente, ¿viste? Cuando tenemos el micrófono y todo un panorama que nos lleva a enaltecer el ego nuestro, que tiene que ver con el aplauso de la gente, los gritos y demás. Pero a lo nuestro suceden cosas que no todos los artistas lo ven. Y me parece eso excelente de parte de Gieco. Puede gustarme o no como cante, puede gustarme o no lo que cante. El estilo. Exactamente. El mensaje. Pero yo rescato eso fundamentalmente como una cosa muy, pero muy positiva. Yo no tenía buena experiencia con Gieco. Una vez vino aquí a La Rioja y se presentó en el Polimen. Y mis hijos, Ariel y Víctor, que eran chicos en ese momento, no sé, 10, 12 años, querían acercarse para que él firmara un autógrafo. Y los guardaespaldas, mira, los empujaron, los sacaron. Entonces esos cantores populares dejan de ser populares desde que se producen esas cosas, ¿no? Ese tipo de encuentro. Claro, por ahí viene uno y dice, no, dice que tiene que ver con el manager, que tiene que ver. No. El cantor popular tiene que dejar que la gente se acerque, que lo toque. Si son gente de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Claro. Pero bueno, después he ido cambiando el concepto a partir de haberme enterado de estas cosas que él hace, que creo que son positivas, y que, te repito, muchos cantores populares debieran canalizar ese tipo de... Ahora te digo, ahora el folclore como ha caído de bien, ¿no?, ahí en la gente, porque si vienen todas las noches el rock nacional, el tango, pero la noche del lunes, ¿no?, en el tema folclore... Espectacular. Es una cosa increíble cómo la gente se prendió, ¿no? Sí. Pese a que... El tema folclórico en Buenos Aires es decir, para ellos es más común escuchar un tango o un rock de claro, generación. Claro. Pero entonces llega esto, fíjate que para ellos los ídolos populares son la gente que han ido aquí al interior, es cierto, el caso del chaqueño, el chaqueño para el caso del nochero, el caso de la sol, claro. Y son números que ellos los ven y los endiosan, y para nosotros aquí están, forman parte de la normalidad nuestra, del cómo nosotros los vemos en un festival, y nos mueve la admiración de ir a escuchar nada más, pero allá se vuelven locos con eso. Nos dimos cuenta cuando cantábamos nosotros, inclusive hablando de la cosa folclórica, el día que nosotros cantamos para el público, que fue el día domingo a la siesta, ¿sabés la gente cómo hacía palma con las chayas, se entusiasmó con los vidaleros chilesiteños, con la fuerza interpretativa de Cristina Velasco, con la nube de harina que se formó después, y yo supongo que era gente de La Rioja, alguno que cuando nosotros hicimos el Tincunaco, medio como que les impactó y hasta se emocionaban. Yo he visto algunos ahí en el público, medio como floja, queriendo, sí, queriendo, y a nosotros nos impactó eso, así que Me imaginas, ¿no? Todo. Sí. Así que, bueno, además, Nicolás. Histórico, ¿no? Estar histórico. En el centenario. Dije, Nicolás realmente. Y si sale bien, yo me animo a quedarme hasta los 300 años. Sí, hasta los 300. Ojalá, ojalá. Hablaba no recién apur- de. Bueno, de estos de este trabajo del grupo junto a Libre Voz, y hablabas de sentimientos, que por ahí tiene que ver mucho más con las experiencias que te va dejando este camino junto a este grupo de gente, estos amigos, esta familia que vos nombras a Libre Voz, con todo eso, ¿no? Que por allí es más satisfacción, satisfacción te referías vos justamente, más satisfacción espiritual que económica, porque pasa muchas pero veces. Pero lees, pasa, ¿no? Por ahí. Para nosotros. ¿Has tenido momentos, realmente has largado este mayo con un... con digamos, mucha actividad. Explosión de sentimientos bárbara, claro. Porque venir de esto ahora... Lo que pasa que, te digo, yo empecé el mes de mayo con... Yo estoy trabajando, por ejemplo, en el área de cultura de la Municipalidad de San Agustín, uh-huh. Colaborando ahí con gente amiga, con Beto Flores, con Javier Quispe, Pablo Alba. Y me invitaron a unirme a ese grupo el año pasado. Entonces este año trabajó para la Semana de San Agasta, empecé organizando una muestra pictórica, después la presentación del coro de popular de cámara de aquí de La Rioja, lo llevó para allá, para San Agasta, bueno, participar en un par de cosas ahí. Entonces desde ese momento, ¿no? Desde empezar la actividad de mayo con trabajo pleno, que también tuvo que ver con un cambio de hábito mío en la radio, porque yo dejé de hacer radio los domingos para hacer de lunes a viernes, uh-huh. Una propuesta totalmente distinta. Bueno, después de eso, bueno, vino la Semana de La Rioja, las actividades nuestras, los ensayos, los preparativos para el 14, la postergación para el 28, en ese intermedio el viaje a Buenos Aires, formar parte de un hecho histórico como es el Bicentenario, y bueno... Cosas que no, en el caso mío, personal, así, me ha dado un mayo más que movido, al que uno por ahí no está. Te va a quedar marcado en la historia, ¿eh? Yo creo que sí, además, yo sé que hay una generación ávida de investigar cosas. Esto ha generado también casi una necesidad en los jóvenes de ir a bucear, de ir a buscar cosas que tienen que estén relacionadas con pueblos originarios. No te olvides que el jueves, por ejemplo, fue la llegada de los pueblos originarios a Buenos Aires. Entonces, chicos, que de pronto se pasan 4 horas frente a una máquina, a una computadora, hoy sin saber lo que se pierden, claro, sin saber hoy lo que se pierden. Los ves casi ávidos, digamos, de averiguar qué pasa con los pueblos originarios. Que ayer, por ejemplo, yo leía en mi programa la declaración del pueblo originario, justamente a raíz de este encuentro, y te das cuenta de que esa necesidad de expresarte, de transmitir, es decir, este es mi lugar, yo estoy reclamando nada más que mi lugar, esta es la necesidad de la pertenencia puesta aquí, yo la instalo aquí en la discusión del resto de la gente. Y bueno, ellos creo que van a buscar cosas, te repito, relacionadas con la historia, no tan solo con pueblos originarios, sino con lo que pasó realmente aquel 22 de mayo, lo que pasó con el Cabildo Abierto, lo que pasó el 25. Y esto yo creo que tiene que seguir todo este tiempo hasta que lleguemos al 9 de julio de 1816, uh-huh. Es decir, cuando se produzcan los 200 años de la independencia. Realmente. Uh-huh. Porque esto no era independizarte de nada, era simplemente decir la necesidad de tener la revolución. Claro, que también tengo mi duda que haya sido revolución el término correcto, pero bueno, no, eso no. Un movimiento. No va a ser materia de discusión. Lo que sí me parece que el hito más grande para nosotros debe ser el 9 de julio. El 9 de julio. Que ya, bueno, en 5 años, 6 años, sí, ¿no? Libre Voz va a estar, esperemos que estar. Bueno, el disco que nos trajo Nicolás Carrión, lo vamos a escuchar a uno por uno. Nos vas contando, Nicolás, cada tema y lo vamos escuchando brevemente. ¿Puede ser, José? Segundito, José. A ver, el primer tema, bueno, La Rioja en la Sangre. La Rioja en la Sangre, sí. A ver, lo escuchamos. Mi tierra, y que viva quien mi sangre, que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Este, La Rioja en la Sangre, autor es Ariel Petrocelli, un salteño. Un salteño. Y los hermanos Massa, los responsables de la música. Después viene Rioja Querida, que es una samba de dos amigos que han desaparecido hace poco tiempo, en realidad un par de años. Uno es Arturo Cabral Alén, iniciador de un grupo con mucha trayectoria en La Rioja, como fueron Los Solitarios. Y la letra de Alberto Ferrari, el doctor Alberto Ferrari, o Cacho, como se lo conocía, que en su época de estudiantes, allá en la década del 60, crearon esta samba en la ciudad de Córdoba, nació, ¿no? Como una parte de la añoranza que tienen los estudiantes, sobre todo cuando están en otros lugares. En otro lugar. Sí. Después el tercero es una vidala de, esto es de Pancho Cabral y de Camilo Mata. A ver. Agualejos. Escuchamos un poquito. Una de las cosas más lindas que escuché. Sí, a ver. Además no cantaba yo en esa época todavía el libro. No estaba todavía. Sí, sí. Puedo decir que me gusta. Lo escuchamos, José, a ver. Pancho Cabral. Esto es de Pancho Cabral y Camilo Mata. Lo que viene ahora es La Añoradora. Esto es una chacarera que se grababa a capela. Es un arreglo de Camilo muy lindo, que está dedicado a la gente del grupo vocal argentino, Carlos Marrodán, a los hacedores también de ese estilo distinto que ha caracterizado a los grupos vocales que nacieron también en la década del 60. Algunos con integrantes que venían de coros, de agrupaciones así de tipo coral. Entonces, en homenaje a eso, Camilo hizo este arreglo para La Añoradora, que es una chacarera de Oscar Valle y Víctor Ledesma. Lo que sigue es esta versión del Remanso. Yo creo que esto tiene que ver con un paisaje totalmente distinto al nuestro, que es el río. El Remanso Valerio es un lugar que queda cerca del balneario de La Florida y en Rosario, que antes era una zona de villa, hoy no, está totalmente cambiado. Además ahí prácticamente nace hoy el puente Rosario Victoria, o sea que ha ido desapareciendo de esa geografía, muy de río, ¿no? De ranchadas, de gente que vive de la pesca. Las redes formaban parte del paisaje, yo tenía la suerte de conocer eso. Y este tema es de Van der Molle, que creo que en este último tiempo debe ser uno de los autores o de los cantautores más cantados por los grupos, por solistas, por todo. Porque Van der Molle es un tipo rosarino con mucha creatividad. Forma parte de esa patota que ha mandado Rosario a Buenos Aires, que se dio a llamar la trova rosarina, con Abonicio, Van der Molle, con Baglietto, después con el tiempo Fito, ¿no? Gente con la que he tenido la suerte de compartir. Y el otro día leía un libro que editó el diario La Capital hace como 5 años. Y veía el nombre mío metido en medio de todo esto. En medio de eso. Sí, digo, uno por ahí no dimensiona, no se da cuenta. Pero bueno, he tenido la suerte de ser parte de ese paisaje musical también. Esa es Oración del Remanso. Muy bien. Lo que viene es Chaya del Solitario. Esta es una chaya de Ramón Navarro y de Ernesto Cabeza, que fuera integrante de los Chalchaleros. Yo le hice una... esto es La Bandera del Río Chico. Ah, esta es La Bandera del Río Chico. Después. Zamba. Sí, esto es del Cuchi Leguizamón. Exacto. La Bandera del Río Chico, que forma parte del disco Los Dueños del Viento. Los Dueños del Viento. Chaya del Solitario. Ahora sí, Chaya del Solitario. Este es de Ramón Navarro, Ernesto Cabeza. Yo le hice unas glosas como para sumarle algo al tema, cosa que le gustó a Ramón. Y yo creo que eso de incorporarle cosas que tienen, que a lo mejor no estaba pensado así cuando ellos la compusieron, ¿no? Pero también era darle otro matiz del paisaje, un toque, lujano, digamos, sí, ahí, ¿no? Sí, sí, a una chayita muy, pero muy linda. Tal vez su ahí está. Quede conmigo. Ando solito en la noche de un carnaval, con mi cajita chayera solo nomás, una noche la vaca chayera. Bueno, el tema número 8 sería Por mi amor y tu olvido, se llama, eso es una tonada de... Una tonada. Es cosa de negro, porque este es el negro Julio y el negro mata. Cosa de negro. Sí, Julio Olivera Chacerreta, a quien le mando un saludo y espero que se recupere pronto y que se cuide. Por mi amor y tu olvido, o sea, muy lindo. Es una tonada hecha por riojano a la riojana. Es decir, no es la tonada mendocina cuyana, por excelencia, ¿no? Que tiene el cogollo, sí, y demás, ¿no? Tiene una particularidad, tiene dos versos, un estribillo, un verso en la segunda parte y el estribillo. Ahí radica esta diferencia, digamos, con las otras. No se le ha hecho ese cogollo que es tan notable, que es tan de los mendocinos, de los puntanos, de los sanjuaninos. Es una tonada riojana. Por mi amor y tu olvido. Que no se equivocó el corazón. Lo que viene ahora es también tiene, como todas las canciones, tienen historias muy particulares, algunas pintorescas, otras que tienen que ver con estados de ánimo. Yo me imagino, o no me lo imagino, o no te lo imaginas, al Pancho Cabral en febrero, muerto de frío en Francia, donde él estaba en ese momento, y sabiendo que aquí estábamos todos los changos amigos, Chayando y todo, el estrella, ¿viste? Que fea época para allá. entonces él, una forma de acercarse a La Rioja era a través de esta chaya, Vidala para volver. Que ajá, ahí la escuchamos. Como si fuera ayer, seguimos recorriendo los 20 años de Libre Voz y bueno, y ahora que escuchamos. Y ahora lo que viene es una chacarera mía. Ajá. Hasta que aparezca el dueño es mío. Ay, si pudiera, se menos. Llama Don Carlos Carvajal, el papá de Peteco, decía, Le y Mu mío. Decía, o sea, letra y música. Letra y música. Y este Le y Mu mío. Lo escuchamos, Pensé que tal vez un día vendrás por mi pensamiento. Esto que viene ahora es de un dúo uruguayo, Laverno Carrero. Es una canción, Canto de Alerta. Creo que este dúo también forma parte de una historia importante de la música popular en Uruguay. O sea que los uruguayos son muy especiales, ¿no? Cuando uno dice Uruguay y habla de música, enseguida se va para el lado de Cita Rosa, para el lado de Viglietti, para el lado de este dúo, Laverno Carrero. Y ya en este último tiempo, obvio, Jaime Roy y todo eso. Entonces, los olimareños, sin duda. Este Canto de Alerta es justamente una de las joyitas que encontró Libre Voz y forma parte del primer disco que se llamó Esencia de mi Pueblo, que ha sido grabado en el 94. Estallan los picos cordilleranos, entonan el llano tañir del cuarto. El disco que le siguió después, así cronológicamente, a aquel Esencia de mi Pueblo, fue Yuja Querida, que era un homenaje de libre voz a todos los, a los autores riojanos. En ese momento, todo con vida, a excepción de Ariel Ferraro, que en elegía a Victoria Romero, era el poeta, digamos, el dueño de la letra, que es el único que no estaba vivo. Ariel murió en noviembre del 85. Y esto, por ejemplo, es de Pancho Cabral, Azul Provinciano, que debe ser uno de los temas de Pancho que más versiones grabadas tiene. Esto ha sido grabado por cantantes en Brasil. ¿En Brasil? Sí, sí, sí. Mira vos. Sí, hay muchas versiones. Mercedes, por ejemplo, que se llama Pocho Sosa, en Mendocino. Y todas versiones muy, muy lindas. Y personalmente me gusta mucho esta de Libre Voz, que es la formación de Libre Voz con Manolo, con Carlos, con Camilo, Alfredo y André, ¿no? El quinteto. A ver, lo escuchamos un poquito a Azul Provinciano. Como antigua vida la en adiós, como un breve puñado de sol. Hay este azul, hay este azul, hay este azul, hay este azul. Bueno, muy bien, 11 y 25 de la mañana, estamos haciendo justamente un recorrido por los 20 años, ¿no? Brevemente, lógico, ¿no? Que ustedes lo van a compartir mañana en el Teatro Provincial. Y con esto de que son 20 temas también que componen el cine. Claro. 20 años. No es casualidad. No es casualidad. Son 20 años, pero son 20 temas. Digo, 20 sí, sí. temas. ¿Sí? Claro. Son no, además estaba pensado para que sea así. Sí, sí, sí, uh-huh. sí, que haya... Un alcoyán claro. aquí, ¿viste? Coincidencia. Bueno, está bien. Esencia de mi Pueblo es el gato que pertenece a Raúl Carnota y que uh-huh. Este es del primer disco también de Libre Voz. Y ha sido el tema que dio nombre a ese primer trabajo de Libre Voz. Que nunca llegan, pobre mi pueblo, que solo aprendí a esperar. Tanta desesperanza envejece la sangre. Esto que viene ahora es también otro de los ritmos que uno por ahí los aborda. No digo no conociéndolos profundamente, pero sí son cosas que no tienen nada que ver con nuestro paisaje musical. Pero esto forma parte de una obra integral de Osvaldo Guglielmino con música de Raúl Carnota. Y esto es Dioses de la Libertad, que es un aire de Loncomeo. El Loncomeo es una rogativa indígena de la Patagonia nuestra. Cosas a las que nosotros no tenemos acceso muy seguido, digamos, ¿no? Pero bueno, el arreglo es de Camilo. Es un arreglo viejísimo de Camilo, que él lo hizo hace algo así como 30 años para un grupo en Buenos Aires. Y bueno, me dio aquí la responsabilidad de que sea yo el solista. Y ha quedado como uno de los temas casi emblemáticos de Libre Voz, ¿no? Un tiempo a esta parte mucha gente lo pide. Sí, no tan solo en los encuentros de grupos vocales, sino en las actuaciones. A pesar de no ser, te repito, ¿no? Un tema conocido, un ritmo vivo. No, esto es una canción casi litúrgica, digamos, ¿no? En el concepto del Loncomeo. Bueno, lo escuchamos un poquito, a ver, José. Seguimos recorriendo el disco, Nicolás. ¿Sabes? En la década del 70 estuvo acá en La Rioja, viviendo entre los riojanos y ocupando un lugar importante porque él fue docente en el Polivalente de Arte, don Arsenio Aguirre. Y tiene muchísimas obras importantes, trascendentes, El Quiaqueño, por ejemplo, Guitarra Tranchada, que sé, la lista es muy larga. Y este historial de la zamba lo recuperamos de alguna forma nosotros, porque era una zamba muy poco cantada, y la incorporamos al repertorio, y bueno, y se grabó en el en lo que es hasta ahora el disco que se iba a llamar Rioja Escondida, ¿no? Y ahí está. La historia de la zamba es justamente la historia de cómo llega la zamba a nuestro país, ¿no? Nace como allá en como marinera en el Perú, hasta ser cueca en Chile y llegar aquí como como zamba. Bueno, a ver, vamos a escucharla. Para llamarse zamba. Lo que viene ahora es Vidala del Sol. Esto fue premiado, este tema, en el Precosquín como la mejor canción inédita en el 96, creo que fue 96, porque yo me acuerdo, estaba acompañando en ese momento a Guairaguá, que habían ido los chicos de La Rioja a participar allá, y ganó esto de un gran amigo de Jorgito Giuliano, hasta el último tiempo guitarrista de Mercedes Sosa. Y Jorge le puso música a esto, a este poema de Alicia Kress, que también lamentablemente ya desaparecida. Vidala del Sol se llama, y es un también muy lindo arreglo de Camilo Mata. Mire, comenzará en bueno, elegí a Victoria Romero, que es el tema que sigue, es el poema de Ariel Ferraro, la música de Ramón Navarro, que también ha formado parte de ese trabajo que se llamó Rioja Querida, como te decía recién, ¿no? El, sí, el homenaje a los autores de riojano. Esto es un tema que lo conocimos nosotros a través de, es decir, los riojanos hablo, no, no, no del libro simplemente, sino de todos los riojanos, a través de una versión inolvidable que hizo Chito Ceballos en la década del 60, cuando él deja Tres para el Folclore y empieza a grabar como, como solista. El género de esto sería una tonada llanista, que puesto a ver, si uno se hace el fundamentalista de la música, decir eso no existe, y es posible que así sea, ¿no? Que tonada llanista. Pero como en los llanos de La Rioja está inmerso el paisaje de mejor dicho, al revés sería, este tema tiene todo el paisaje de los llanos de La Rioja, que es donde se suelen cantar más tonadas que chaya. Sí, por la, digamos, che, Por la cercanía, cercanía de Cuyo y todo lo demás, ¿no? Entonces se le dio esas características, ¿no? Que tenga la impronta de esa tonala con ese ritmo casi de cueca chilena en el estribillo. Uh-huh. Entonces Ramón se le ocurrió decir, bueno, es una tonada llanista. Ahí está, Esta la elegí a la Victoria Romero. Lo que viene ahora es Rioja Escondida. Rioja Escondida, que es uno de los clásicos. Claro, que fue el tema que hemos cantado nosotros en Buenos Aires y que gustó y emocionó a mucha gente, y que también va a formar parte este disco del trabajo discográfico que se edita a través de la Secretaría de Cultura en homenaje a La Rioja como una adhesión riojana al Bicentenario. Producción, por otra parte, que está haciendo otro amigo, que es Hugo Casas. Uh-huh. Así que, La Rioja Escondida. Rioja Escondida, de Héctor David Gatica y Ramón Navarro, los autores de la cantata. Déjame descender a tus entrañas. En el alma pulposa. Bueno, seguimos disfrutando de este material, Nicolás. Bueno, lo que viene, viene ahora el Tincunaco. Tincunaco. También una versión hermosa, muy lindo el arreglo de Camilo. Ajá. Esto lo cantamos el domingo. O sea, abríamos nosotros la presentación en Buenos Aires. Ajá. Con esto que... Qué emocionante, ¿no? Lo del Tincunaco. Yo creo que sí. Lo que decía hace un rato, les contaba que inclusive yo he visto gente así medio como tocada, ¿no? Sí. Porque si es alguien de La Rioja y que en algún momento ha vivido justamente eso tan hermoso que vivimos los riojanos nosotros todos los 31 de diciembre al mediodía, y no cabe otra cosa que la emoción, ¿no? que esto llegue a las fibras más íntimas de quien lo está escuchando. Tengo un recuerdo muy lindo en el encuentro del 89, el 31 de diciembre del 89 cantábamos con, yo en ese momento estaba con el Rioja Trío, nos juntamos, Rioja Trío y Libre Voz, y cantamos el Tincunaco en la iglesia, en la iglesia. Ahí en el atrio de la iglesia, te imaginas, más de 20.000 personas en ese momento en el encuentro, que es la gente que se reúne, y cantarlo para todo ese espectacular. Al menos el lo que te mueve así interiormente, ¿no? Lo que sentís, ¿no? Sí, que es así. Es el Tincunaco. Y el último, bueno, tema de este disco es el cierre de a cargo de guitarra y tambor, la chaya de... Esto es de don José, yo digo que es un trabajo cooperativo, porque es de don José Oyola, del Negro Jero Romero y de Hugo Dassi Romal. Un hombre con mucha historia, ¿no? En la radio, sobre todo, ¿no? Sí. Hugo Romero, tal su nombre. Su nombre verdadero. Y que de alguna manera también tiene mucho que ver con mi historia cantora y demás, porque yo era un changuito chico de 12 años más o menos, y él me llevaba, me invitaba, y me llevaba, me traía, me buscaba por mi casa, y en esa época vivía en la Facundo Quiroga, hasta la casa del doctor Pedro Alberto Romero Páez, para hacerme cantar y para que ellos me pasen canciones de ellos, que componía el doctor, claro, Ruta Romero. Tanto es así que de esa época hasta llegué a componer, incentivado por él, por Hugo, compuse una chaya que en el año 66 la grabó Flor de Cardón, se llama Del Carnaval. La letra es del doctor Romero Páez y la música mía. Y debe ser ese el tema de autor más chico que haya registro. ¿Cuántos? ¿12 años? Yo tenía 12 años. 12 años. Sí. Mira vos, ¿no? Muy... conocer a otra persona no se conoce, que haya escrito desde tan chico, mira vos. Por eso pequeño, ¿no? Pero incentivado, realmente, quizás también, ¿no? El hecho de que ya esa aspiración la tenías bien adentro tuyo, pero justamente apoyado e incentivado por quien nombrabas, bueno, obviamente surgió eso de chiquito, ¿no? Bueno, Nicolás, muy emotiva la presentación. No. Vamos a estar mañana a las 22 en el Teatro Provincial. Sí, Nicolás, la gente que quiera adquirir el disco, lo van a tener. El disco lo vamos a tener ahí en el teatro. Sí. Uh-huh. Porque, y si no, bueno, si alguien me ve en estos momentos por aquí, por el centro, yo también ando con todo. Sí, ahora dejo uno aquí en la radio para que tengan, disfruten, si lo quieren disfrutar, claro, si lo quieren tirar, lo pueden tirar. Y bueno, el agradecimiento contentos mío para con ustedes, para Cecilia, bueno, un abrazo a José, amigo de la infancia. Mira vos. A pesar de que él es mucho más grande. Es mucho que mayor que vos. Pero él no escribe. Es más chico. No me digas. Sí. Bueno. Este es un taxi o Remy, por eso está hecho pelota. Pero Mancilla, todo se lo ha tratado bien la vida. Claro. Bueno, Nicolás. Del barrio 3 de febrero. Yo me criaba ahí en el 3 de febrero. Y después me malcriado en la Facundo Quiroga, frente a Tío Zenón. Claro. Y he sido compañero también en la escuela del Pato Mancilla, el hermano de aquel prócer que está del otro lado. Del otro lado. Sí, son reliquias que tenemos. Sí, sí. Acá los vamos guardando todos. Y en el 63 yo cantaba En Soñar No Cuesta Nada y canté Guitarrero, esa samba vieja, una samba de Fulvio que... acompañándome en guitarra. Sí, tenía 11 años por ahí. Uh-huh. Venía de ser alumno de Alfonso Cárdenas, el hermano de René. Así que mira, si tengo historia y uno quiere esta Radio Nacional, ¿no? Que en aquel ¿cómo no momento la vas a llevar adentro de tu corazón, ¿no? Era en la calle Soldado Perazón. Soldado Perazón. Mira, somos viejos. Viejo, ya no está la calle. No empiecen a sacar No está mal la calle. Gracias, Sergio. Un abrazo y que les vaya muy bien mañana. Los espero a todos. Bueno. Un abrazo grande. Nos vamos con música y vamos a escuchar justamente este último tema, puede ser José, guitarra y tambor, para la despedida. Gracias, Nicolás. Gracias. Tele, guitarra y tambor. el cerro y el río, cuando estés con pena te hablarán de mí. Debajo del sauce salió la luna, salió la luna a brillar. Se me antoja que tus ojos tan negros y hermosos se han puesto a llorar. Se me antoja que tus ojos tan negros y hermosos se han puesto a llorar. Desde La Rioja, transmite Radio Nacional, LRA 28, la radio pública. Nacional 102.5, la radio pública. Mantenete comunicado con nosotros. 102.5 427067 427090. La radio pública. Sombra y sol, el gentío y el clamor, tres monteras, tres camotes en el redondel, y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. De verdad, tres Verónicas sin par.